Ocasión única. Se vende furgón Mercedes-Benz en perfecto estado, con plataforma elevadora articulada, muy cuidado. Dimensiones 7,10 metros de longitud por 3,20 metros de alto. 187.000 kilómetros. Carnet necesario C1. Se vende por cese de negocio por solo 8.990 euros. Ocasión única. Venta de furgón Mercedes-Benz. Interesados, llamar al 948-82-28-21. 948-82-28-21. Acercándonos al tiempo de Objetivo La Ribera, antes vamos a conocer la previsión del tiempo. Ana Borrell, saludos cordiales. Cielos despejados en general hoy en el área de La Ribera, con unas temperaturas que continuarán sin cambios. La máxima en Tudela marcará 17 grados y el viento poco a poco irá rolando a sureste, pero seguirá flojo. Mañana sábado irá llenándose el cielo de nubes, esperamos algunas lluvias débiles, eso sí, durante la tarde, con unas temperaturas que subirán en general. Habrá mínimas de 11, máximas de 16 en Tudela. El viento seguirá soplando de sur y sureste. Y el domingo tendremos un cielo nuboso, con probabilidad de lluvias más débiles y con unas temperaturas ligeramente más altas. El viento continuará soplando de sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por esa información. Tiempo de tertulia, tiempo de Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Tiempo de tertulia, como cada semana, los viernes suele ser el día habitual, nos gusta hablar sobre la actualidad de La Ribera. También, de vez en cuando, nos metemos en temas nacionales, como fue la semana pasada, que hablamos sobre justicia y descubrimos algo que ya todo el mundo constata, que es que solamente se invierte en el 0,67% de los presupuestos de Navarra para la justicia, algo en lo que todos creemos que hay que ser los mejores, hay que ser los más justos, pero si luego no se ponen los dineros, pues ya me dirás tú cómo se puede hacer, aunque seguro que los tertulianos tienen mucho que hablar de estos temas. Doña Yolanda Serrano, bienvenida a Objetivo La Ribera, gracias. A vosotros, buenos días. También contamos con Ana García, doña Ana García, abogada también, gracias. Hola. Yolanda Serrano es gerente de Viajes Marfil, que a veces no lo comentamos. Y don Ángel Guillén también, gerente de una empresa, tiene un parking y también una empresa de turismo, que alguna vez nos dirá sobre qué es, pero bueno. Y otra de publicidad. Y otra de publicidad, en fin. Y otros asuntos que no te lo voy a contar, vas a saber tanto como yo. Es un magnate, luego crítica. Luego crítica. Un magnate. Ya empezamos con el toma y daca. Hoy, como invitado en Objetivo La Ribera, en los estudios centrales, nos acompaña, como ya anunciábamos al inicio de la programación local, vamos a poder contar con Vicente Fernández, que está dentro de la Asociación Empresarial de La Ribera y también gerente de GIMA. Bienvenido a Objetivo La Ribera, Vicente. Buenos días, bienvenido. Vicente Cordón, no Fernández. Vicente Cordón, pues actualizado el dato, Vicente Cordón. Va a ser uno de los tertulianos. Antes de meternos en faena con la actualidad de La Ribera, hoy se presentaba en Tudela Navacons, que es un proyecto que tiene como objetivo diseñar e implantar una estrategia global de desarrollo en términos de innovación técnica, organizacional y pedagógica en el sector de la construcción. Todo tiene que ver con el clúster en que se ayuden las empresas de la construcción. Pues bien, en esa presentación ha estado Juan Las Navas, que es el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción. Juan Las Navas, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Tengo que comentaros que Juan Las Navas no puede asistir y, bueno, soy Emilio Lezana, soy el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra. Bueno, pues Emilio, gracias por esa puntualización, pero sí que es cierto. ¿Cuál es el objetivo y qué se ha presentado en Tudela? Pues en Tudela hemos presentado un proyecto de cooperación europea en el que estamos tres socios, que somos la Fundación como jefe de filas, el Ayuntamiento de Tudela y un clúster de empresas francés que se llama Bateco, que tiene la finalidad de identificar las necesidades del sector de la construcción tanto en Navarra como en Aquitania y dar respuestas a las mismas a través de una estrategia que tiene que ver con el contenido de formación, innovación, nuevas tecnologías y demás. Es un poco la idea. Con el fin justamente de reactivar y dinamizar el sector de la construcción en toda la comunidad foral. Algo que todavía hay que hacer más hincapié, en el sentido en el que el desempleo, como eres muy conocedor en La Ribera, pues todavía se incrementó más después de que se viera cómo se aumentaban las empresas de construcción y con la crisis pues cayeron todas a plomo. Efectivamente, y de hecho la experiencia piloto que está planteada justamente es en La Ribera de Navarra para intentar reactivar el sector de la construcción y evidentemente pues contratar mano de obra que al final sea el fin último de todo ese tipo de estrategias. Ten en cuenta que, como bien decías, la Ribera de Navarra fue un foco importante de actividad durante los años más del sector y la crisis ha sido especialmente virulenta con toda la zona esta. Entonces, bueno, pues la idea es justamente propiciar la creación de empleo, propiciar también la creación de empresas basadas en nuevos paradigmas del sector que entendemos que son lo que tiene que ser el futuro, ¿no? Para no repetir errores de cuestiones que hemos visto que no han sido exitosas y a partir de ahí crear un sector sostenido, sostenible y que de alguna manera garantice un futuro digno a cualquier trabajador que quiera estar en él. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ana García levantaba la mano. Ana. A ver, a mí me gustaría saber un poco, cuando hablamos de innovación en el sector de la construcción, a mí como ciudadano que soy ajena a este sector, me resulta un poco difícil entender de qué estamos hablando, de nuevas técnicas de construcción, de nuevos materiales, ¿de qué? Pues mira, estamos hablando un poco de todo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en el sector siempre se han hecho cosas nuevas. No ha habido siempre nuevos materiales, ha habido nuevas técnicas, ha habido nuevos modos de hacer las cosas, pero esto es bastante más profundo de lo que es, digamos, la tecnología. Estamos hablando de nuevos paradigmas, de nuevos modos de relacionarnos, de nuevos modos de integrar a los trabajadores dentro de las empresas, de que colaboren entre ellos, de que el proceso productivo sea un proceso continuo en el que el trabajo colaborativo y la interoperabilidad sean temas fundamentales, de base. Y no nos quedemos solamente en lo que es la innovación tecnológica como tal, y que además la formación tiene que ocupar un papel fundamental y estructurante dentro de todo lo que tiene que ver, la nueva innovación, el nuevo sector que queremos trabajar. Totalmente, más o menos, estamos intentando entenderte. Emilio, es un proyecto a largo plazo, pero a corto plazo, ¿se puede concretar algo, alguna acción? A corto plazo, bueno, pues hicimos ya en el año 2015, hicimos ya una jornada para explicar justamente todos esos temas de innovación que tienen que ver con temas de nuevos paradigmas, ¿no? Y ahora vamos a terminar en diciembre un estudio del sector tal cual se ha quedado ahora mismo, después de la crisis, ¿eh? Y a partir de enero del año que viene empezaremos a diseñar un plan estratégico que nos permita poner en marcha nuevas iniciativas que tengan que ver con la rehabilitación, con la construcción, con la formación. O sea, que entendemos que en diciembre vais a terminar un estudio y a partir de enero vais a empezar con las medidas. Efectivamente, con las estrategias, y luego ya a partir de junio, con experiencias piloto ya concretas, para verificar que lo que hemos diseñado a nivel conceptual efectivamente tiene su repercusión a nivel ya real. ¿Alguna pregunta más concreta de alguien, Ana? Sí, ¿y qué aporta cada uno de estos tres miembros, la Fundación Laboral, el Ayuntamiento? Bueno, somos entidades complementarias, de tal manera que la Fundación aporta todo lo que tiene que ver con la innovación pedagógica, con lo que es la formación, ¿sí? Somos una entidad experta en temas de formación, prevención y empleo, ¿sí? En el mundo de la construcción. El clúster Bateco lo que aporta es justamente la innovación tecnológica. Ellos trabajan todo el tema de lo que son los nuevos materiales, nuevas técnicas y demás. Y el Ayuntamiento de Tudela nos propicia el espacio adecuado y el foro adecuado para poder poner en práctica estas dinámicas de desarrollo en la zona de Tudela y la Ribera de Navarra. Intentando... cosa más. Sí. Creo que os dejáis un poco... al final el producto de la construcción es construir, ¿no? Os dejáis un poco los consumidores y las empresas. Bueno, justamente el estudio inicial... ¿Hola? Sí, Emilio, perdona. Ah, no, que justamente esa el estudio inicial trata de ver exactamente cómo han quedado las empresas y cuál es la demanda que puede haber a nivel de producto constructivo, no solamente a nivel de vivienda, sino a nivel ya de infraestructuras, de mantenimiento y demás. Y a raíz de eso propondremos ya nuevas estrategias para que las empresas constructoras y los técnicos redactores de proyectos den respuesta a la demanda real que pueda existir dentro del mercado. Un proyecto que está financiado por FEDER, bien, son fondos europeos, y por otro lado también vemos que también la otra cantidad que se necesitaba dentro de la cantidad, que era 1.589.000 cofinanciados con fondos FEDER a través de POTEFA, así es como nos informabais en la información. En fin, pues es algo que tendremos que ir contrastándolo y viendo hacia dónde va. En este momento tampoco lo tenemos tan claro, Emilio, de verdad, sí que nos gustaría contrastarlo más y saber un poco los beneficios a medio y largo plazo que esto va a tener en Navarra y a fin en la Ribera. Muy bien. Oye, pues yo encantado del interés que has manifestado, y bueno, yo lo que sí me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración que queréis que haga durante el proyecto, incluso a participar en vuestras tertulias, si lo consideráis necesario, para explicar cuáles son sus avances, cuáles son los que poco a poco. Una de la última pregunta, Yolanda Serrano. Sí, concretando un poco más, la primera cosa que vais a llevar a cabo, que es que yo creo que ni nosotros, y creo que la audiencia tampoco ha entendido bien, ¿qué es lo que vais a proponer? ¿Una UTE de empresas de construcción? No. Vamos a ver, nosotros trabajamos a nivel sectorial como tal, entonces vamos a hacer un estudio, en primer lugar, de cómo se ha quedado todo el sector en Navarra. ¿Cómo se ha quedado? Yo creo que está claro. Eso no hace falta estudiarlo. Bueno, no sé, me parece un montón de pasta para gastarlo en brindis al sol. A mí eso me suena a brindis al sol. No sé. Bueno, vamos a ver, cualquier proyecto de estas características tiene que tener un punto de partida. Entonces, el punto de partida es una partida presupuestaria justamente para hacer ese estudio, que evidentemente no es la mayor partida presupuestaria ni muchísimo menos. La mayor partida presupuestaria tiene que ver ya con la ejecución del plan estratégico y las experiencias que esto es únicamente tener los datos de referencia necesarios para poder contrastar adecuadamente lo que es el estudio. ¿Qué tanto por ciento va destinado al estudio y qué tanto por ciento a la acción? Pues el estudio tenemos más o menos lo que es un 10% del total de la... Vale. Un 10-15% del total del presupuesto. El resto ya tiene que ver con plantear las estrategias y las líneas de desarrollo adecuadas, ¿no? Y las experiencias piloto, ¿no? Lo dicho, Emilio Lezana, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra, gracias por habernos atendido y en cuanto tengamos alguna duda, yo creo que tiraremos del teléfono para que nos solucione, para saber si este proyecto, que tan bien se ha presentado, pues da sus frutos a medio y largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y gracias sobre todo por el interés, porque además es un proyecto que lo merece. Gracias, ¿eh? Gracias, Emilio. Hasta luego. Así hemos empezado con esta noticia, que se ha presentado 1,5 millones de euros, 989.000 euros cofinanciados con fondos FEDER, 10% dedicado al estudio y el resto será para las acciones concretas. Hoy está con nosotros, como ya habíamos presentado, Vicente Cordón Fernández. Vicente, conocíais esta noticia desde la Asociación de Empresarios de la Ribera, ¿qué te ha parecido? Hombre, me ha parecido que en primer lugar, creo que hay una distancia bastante grande entre las administraciones y la empresa, ¿no? Y el día a día que todas las empresas estamos sufriendo y padeciendo. Por decir una respuesta al estudio, bueno, no han quedado empresas de construcción, no han quedado empresas instaladoras, o sea, no ha quedado nadie. Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es otra, es decir, ¿por qué no han quedado empresas de construcción? ¿Por qué no han quedado instaladoras? Entonces, a partir de ahí, solo contestando a esas preguntas podremos empezar a hacer el camino correcto. He de decir que me parece que no son o no están todas las patas que es importante para que un banco se sostenga o una mesa tenga unos buenos cimientos. Entonces, en ese aspecto, vuelvo a decir que me parece que existe una lejanía entre lo que la administración piensa, lo que los políticos ejecutan o les permiten ejecutar y luego lo que tenemos, la realidad en las empresas. Y de alguna manera, en el tanto por ciento que desde AE representamos, vemos que existe, que nos hacemos siempre unas preguntas de quién es el que hace las leyes, quién es el que marca las normas y con quién las ha consensuado, ¿no? Dentro de esta reflexión que agradecemos desde la Asociación de Empresarios de la Ribera, uno de los puntos en los que hoy queríamos hablar pues era un poco cómo está evolucionando. Se han sacado ya los presupuestos del Gobierno de Navarra, en el que algunos los destaca por ese carácter social y también esas políticas de empleo. Otros están hablando de que se va a realizar una inversión potente hacia la euskera. En fin, son bastantes líneas las que hay. Y también, acercándonos a la Ribera, Ángel Guillén nos mandaba esa carta que Plaza Nueva la había publicado también, nos mandaba el informe acerca de cómo se va a llevar a cabo esa relación acerca de la limpieza de la Ribera, ya que parece ser, todo hace indicar, que Tudela también va a estar incluida dentro del concurso, ¿no? Que era una de los puntos. Ángel, corrígeme si me equivoco, has dicho en más de una ocasión que además de observar cómo se lleve a cabo ese proceso de selección de empresa, que lo ideal sería que esa empresa también repercutiera cuando se pagan esos honorarios por hacer la limpieza en que los trabajadores trabajen aquí, que sean unos sueldos dignos, etcétera, etcétera. ¿Van bien mis comentarios o estoy equivocado? Sí, bueno, más o menos, ¿no? El tema es que los concursos así un poco grandes y gigantes suelen ir siempre para empresas grandes, para empresas conocidas por todos. Al final lo que se produce es una concentración de mercado y, por lo tanto, una destrucción de tejido socioeconómico, de tejido empresarial, desde tejido de tejido y de competitividad y de la competencia. Al final nos encontramos con empresas que son tan grandes que no pueden quebrar. El sistema de limpieza como sistema de basuras a nivel español prácticamente es un monopolio de una sola empresa, que ni siquiera ya es española, ante lo mal que lo ha pasado estos años la señora Skoplowicz. Pero y entonces aquí nos encontramos que tenemos un gobierno que habla de que quiere buscar trabajos con salarios dignos remunerados, y en cambio tenemos un concurso. Entonces, si la mancomunidad nos saca un concurso solamente para llevar la limpieza a una sola empresa, que además porque va a ser más barata y más dicen que más eficiente. Yo ya en el artículo que se puede leer, yo esas cosas pues ya no me las creo, yo que tengo demasiados años ya, ¿no? Entonces, pero también criticabas a la Asociación de Empresarios de la Ribera porque no se metía en el fondo, ¿no? No, hombre, claro, es un sitio donde los dineros públicos de los riberos, es decir, se van a hacer un gasto para un servicio, y entonces pues yo creo que los empresarios, como también los sindicatos, podían potenciar que esos concursos no fueran únicamente a mirar el menor costo simplemente en lo que es la cifra, ¿no? Porque eso además es engañoso, porque los concursos hoy en día en España todavía no tienen lo que es el concepto al que tú te referías, en el que meto de la tasa de retorno, ¿no? Sí, eso yo creo que quedó claro. Uno de los puntos que estábamos hablando era esa crítica, ¿no? Hacia dónde van los sindicatos en la Ribera o en toda Navarra, y también la Asociación de Empresarios de la Ribera. Vicente Cordón. Sino que además, díganles, pues esas cosas. Ahí sí que quiero hacer una pequeña matización, Ángel, porque aunque sí es cierto que no está dicho ni anunciado a bombo y platillo, las últimas conversaciones que se han mantenido con diversos miembros del Gobierno de Navarra, casi todas han sido o han ido enfocadas a que no podemos dejar que todos los concursos se ejecuten como se están ejecutando ahora mismo a precio. Se ejecuten además con empresas que no vienen aquí a aportar, con todo el respeto del mundo, o no vienen a dejar a nuestra comunidad absolutamente nada, están de paso, no van a estar en el día a día, no nos vamos a ver la cara. Y al final hemos dicho, como existe dentro de que la ley nos permita hacerlo, porque nunca debemos olvidarnos que está todo encorsetado por unas leyes, ¿no? Entonces, siempre y cuando no lo permita, que se tenga que potenciar que quien venga a Navarra a concursar, pues que tenga que aportar algo en Navarra, tendrá que aportar con personal, tenga que aportar con la realización de UTES, pero lo que no puede ser es que dejemos esto en una auténtica carnicería de empresas grandes, que estoy de acuerdo contigo, bien, y se lo llevan. Las empresas, vamos a otros sitios, nos ponen muchísimas pegas, y para eso está justamente el concepto de tasa de retorno. Tasa de retorno, pues si tú te gastas 100 euros, una cosa es que te los gastes y otra cosa es que recuperes 20 o 30. Y entonces ya no es más barato el de 100 euros, sino que es más barato el de 120, porque con la tasa de retorno sus costes reales se quedan en 80. Entonces, eso es lo que no se tiene en cuenta. Igualmente que las empresas son más baratas siempre, las de fuera, o las más grandes, pues al final con los trabajadores eso pasará lo mismo. Los rumanos y los chinos son más baratos que los de Murchante, que los de Tudela y los de cualquier navarro. Entonces, podemos repoblar Navarra con medio millón de chinos y ya está, ¿no? Es decir, sí, pero eso yo creo que es la... El tema es que el sindicato, si el consorcio AER, pues a lo mejor ha hablado de puertas para adentro con el gobierno de Navarra a nivel genérico, pero ahora tenemos un tema concreto, que es la mancomunidad de basuras, que además está puesto por los ayuntamientos de los pueblos de la zona, que va a sacar un concurso, que además la inversión no es solamente de personal, además, para la limpieza, porque todos estos son públicos, todos los medios de trabajo son públicos, y que se protejan, que se pueda presentar, aparte de la cosa que no tiene ningún sentido de que sea solamente todo el trabajo sea para una sola empresa. Teníamos un corte también en la entre tertulia Tudelana, Ángel, que nos decía el concejal, también le hemos conocido alguna vez, José Ángel Andrés, que hablaba sobre este asunto, porque claro, beneficia a todos estar mancomunados en el aspecto de la limpieza, pero todavía no está firmado al 100% que el Ayuntamiento de Tudela quiera entrar, ¿eh? Y yo creo que lo ha comentado perfectamente Ignacio. Hay dos cuestiones. Una es la economía de escala, es decir, si tú tienes una masa crítica mayor, muchos más habitantes, pues puedes presionar más en el pliego para que salga más barata. Y por otra parte, sí que es cierto que habrá que incorporar mecanismos de control para que ese pliego, no, o sea, el pliego dentro de los pliegos, porque un pliego de mancomunado es un pliego dentro de otros pliegos. Esas eran las impresiones de José Ángel Andrés. Yolanda Serrano. Bueno, pues si otra de las cosas que pretende este Ayuntamiento de Tudela era conseguir la carta de capitalidad, pues con estas políticas dista mucho de conseguirla, ¿no? No te entiendo. O sea, Tudela, desde aquí hemos hablado muchas veces que Tudela debería de tener la carta de capitalidad de la Ribera, ¿no? Correcto. Si ahora en la primera cosa que se da, que es la limpieza de los pueblos y de la propia ciudad de Tudela se desmarca porque tiene más habitantes, porque puede conseguir mejores precios o por lo que sea, pues, o sea, un toma y daca, pues tiene cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Entendida tu respuesta. Ana García. A mí me parece que, no sé si es bueno o es malo, pero nos falta un poco más de explicación. Si no he entendido mal, si únicamente se van a mancomunar los trabajadores, porque los recursos son públicos, no entiendo mucho para qué hay que presionar para que sea más barato, si ese presionar va a ser que los salarios a lo mejor sean más baratos. En nada vamos a tener al presidente de la mancomunidad. Para nada más. En nada porque vamos además los costos de cualquier empresa no afincada en la Ribera son siempre sus costos de administración, de gestión, de que esos son siempre muy superiores. ¿Cómo consiguen ir más barato que una empresa de aquí? Por base de mil trucos, aparte de que no pagan más que un 3% de impuestos y los demás pagamos un 20-tantos%, pagándose salarios de pichorres o haciendo dumping o financiándose en vez de como nosotros. ¿Qué es el dumping, Ángel? ¿Qué es el dumping? El dumping es presentar el precio de una cosa por debajo de su costo. Y entonces eso lo puedes hacer cuando te financias a través de la Caixa y te cobra el 0,5 o el 0,10 o lo que tú debes te lo financia directamente Draghi. Está claro. Seguimos en la tertulia Objetivo La Ribera, Ángel. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La semana está dando para mucho, pero ya que hoy contamos con Vicente Cordón, pues queríamos hablar de las sensaciones que tiene desde la Asociación de Empresarios de La Ribera, de esta valoración, cómo están las empresas de La Ribera, qué nos puedes contar, cuál es la realidad, que igual se nos escapa y no la tenemos en cuenta, Vicente. Yo creo que la realidad es un poco la que se está transmitiendo aquí, es una realidad en la que se ha sufrido mucho en todas las empresas de La Ribera. Todavía seguimos teniendo una tendencia generalizada que creo que hay que romperla cuanto antes porque perjudica a todos, que es que Tudela-Pamplona hay 80 kilómetros y Pamplona-Tudela hay 300. Entonces, es una barrera que, hablando desde el punto de vista personal y cuando hemos tenido ocasión con comentarlo con los políticos que hemos recibido, creo que es cosa de todos los navarros romperla y la única manera que la podemos romper es aportando por ayudas en la que se potencie realmente el capital humano y el capital empresarial que tenemos en Navarra, que es muy bueno y muy potente, pero tenemos que romper un poco esa idea de la movilidad. Tudela nos movemos con toda tranquilidad para Pamplona, pero es cierto que a los de Pamplona les cuesta. Yo creo que los tenemos que atraer porque tenemos... Y casualmente en la Ribera tenemos empresas muy buenas en todos los sectores que de alguna manera creo que aportamos un valor muy importante a lo que es esta Navarra que todos queremos hacer. Hablando, ya saben que los oyentes pueden mandar sus WhatsApp. Esta semana también nos hemos enterado de varios casos, la complicada situación que se vivía. Leíamos la noticia de Navarra.com sobre la posible caso en el que podíamos leerlo a principio del informativo. Una noticia que también nos llamaba la atención, la noticia de Navarra.com: la mezquita de Corella se construye con dinero de un grupo de Naciones Unidas considera yihadista radical. La asociación Revival of Islamic podría hacer llegar 700.000 euros donde países que quieren extender el salafismo por eso lo invierten. La respuesta del alcalde nos hacía de esperar, le preguntábamos y el alcalde respondía claramente a esta pregunta en Radio Tudela. Lo escuchamos también, que también es un tema que queríamos meter en la tertulia de Objetivo La Ribera. Es que esta noticia la ponemos en cuarentena, puesto que tenemos información, estamos investigando. Desde que tuvimos conocimiento de que se había colgado esta noticia en la red, bueno, nos pusimos en marcha, llamamos a policía foral, guardia civil, policía local. Y bueno, no tenemos constancia de que esto sea así. De entrada nos dicen que no hay una certeza de que sea cierta la noticia. Directamente me llamó también Marcén, que es el presidente de la comunidad islámica en Corella, bueno, desmintiendo la noticia y bueno, una cosa que nos da cierta tranquilidad es que ellos van a poner una demanda contra este medio, Navarra.com, por la falsedad de la noticia y van a demostrar ese dinero de dónde lo han conseguido. Algo que sin lugar a duda, pues bueno, creemos que se tiene que poner luz y cuanto antes, ¿no? Porque estas sensaciones no son del agrado de nadie, aunque en alguna ocasión se puede decir que el dinero puede venir de cualquier modo, hasta incluso de los equipos de fútbol, ¿no? Cuando se habla de las financiaciones de algunos patrocinios, que se ha hablado también, hemos podido escuchar a Federico Jiménez Los Santos también hablando de estos temas. ¿Qué os parece la respuesta del alcalde de Corella? Pues yo creo que esto es fácil de desmentir diciendo de dónde viene el dinero. Y lo podrían haber dicho ya. No sé, es que no hay mucho más que decir. Es simplemente pues de dónde obtienes la financiación, porque supongo que la gente que quiere hacer la marquita no es gente especialmente rica ni con mucho dinero. Así que de algún sitio han tenido que obtener los recursos. ¿Alguna opinión más? Luego la forma en la que se va a construir. Yo no sé aquí si aquí vale todo o depende de dónde venga el dinero, pues vale más o vale menos, porque que yo sepa, aquí nadie puede venir a construir del extranjero, construir punto y final. O sea, tiene que haber una persona del país que tenga una parte del capital que se va a invertir, que sea nacional, o sea, que sea de aquí, local. Aquí vienen con el 100% capital extranjero, construyen, hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana no, lo que consienten los ayuntamientos. Pues bueno, luego allá el ayuntamiento y las consecuencias que tenga. Pero ¿sabes qué pasará, Paul? Que cuando empiecen a tocar las narices, pues tendremos que salir todos a defender lo que pase o no en Corella. Y ya una, pues se cansa. ¿Qué quieres que te diga? Hablando de esta noticia, Ángel, ¿algún recorrido más? Sí, bueno, es un tema que va unido a la transparencia, de la que se habla y que no existe. Entonces, como en este país no existe transparencia, todas las leyes que se hacen son papel mojado, lo único que hacen es enfarrullar mucho una cosa que es tan sencillo como que una cosa es transparente, que se vea de un sitio a otro, que se sepa dónde viene, qué se gasta, en qué no se gasta, pero seguimos en ese nivel de oscuras. Y por supuesto lo que ha dicho Yolanda, es decir, es que en este país todos los activos de España, prácticamente la parte, todos los activos que valen algo en España están ya casi en el 90% en manos extranjeras. Y bueno, y seguiremos, pues porque no hay ninguna limitación a ese nivel. Acabarán todas las tierras de la Ribera en manos de extranjeros. Pues ya son los únicos que compran. Serán chinos, franceses, en el esto, o donde tú quieras. Pero de Murchante o de Tudela tienen poco futuro con sus tierras, más que vendérselas. La información en Radio Tudela, compartiéndola en Objetivo La Ribera. Uno de los temas que queríamos hablar también hoy desde la Asociación de Empresarios AER, se habla siempre de la formación, ¿no? Pero los empresarios de La Ribera, ¿tenemos tiempo para formarnos, además de estar en el día a día, Vicente? Pues claro que sí, yo creo que es un tema de querer es poder, ¿no? Si hablo desde el punto de vista personal, que además lo asimilo bastante desde el punto de vista de la asociación, que continuamente está implantando métodos y programando cursos para que esto no pare, pues se observa que siempre se saca tiempo cada día más en poder formarse, porque entendemos que es el único futuro que nos queda. Estamos en la gran mayoría de las ocasiones somos empresas que podemos decir gestionadas por personas de más de 45 años, en el que todo viene a una velocidad muy rápida. Y casualmente observas que quien más se quiere subir a ese tren de las nuevas tecnologías somos los que ya estamos aquí luchando el día a día, con lo cual tenemos ahí una doble barrera. El joven que viene de abajo con muchas ganas y mucha fuerza, y además otro tipo de conocimiento que ha aprendido totalmente de forma diferente al que hemos aprendido nosotros, y nosotros que de alguna manera no podemos desbancarnos, con lo cual el tema de formación es importantísimo. Es más, es una obligación que todos tenemos que hacerlo. Además, sacar cada uno su empresa adelante. ¿Eh? Que no es poco. Con los impuestos que existen, etc., etc. Ángel levantaba la mano. Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿La levantabas o no? Sí, sí, la levantaba. ¿Y qué querías decir? Venga, pues adelante. Quería volver al tema de lo que está haciendo Baer y su actividad, ¿no? Que hemos hablado antes y eso, ¿no? Bueno, la formación, pues lógicamente, es decir, los empresarios, como los autónomos, como los emprendedores, pues tienes que estar, o te pones al día o mueres. Es decir, no tenemos empresas que no pueden quebrar, ni somos los dueños de eso. Entonces, las nuestras quiebran todos los días y nacen otras todos los días. Sí, porque también, perdona, que te corte, el tipo de empresario ya somos otro, ¿eh? A veces lo comentamos en la asociación, además con todo ese cariño, que nosotros no somos el empresario que siempre se tenía asimilado, que iba con el puro en la boca y era de Madrid. O sea, al final nosotros somos empresarios de barro en el que estamos ahí todos los días teniendo que sacar nuestras organizaciones adelante y buscando todas las herramientas que podemos tener en el mercado para hacerla. O sea, que los empresarios del palco del Bernabéu son de otro tipo, sí. Eso ya lo sabemos. Quería referirme cuando ha estado el señor el vicepresidente económico de Navarra, el señor Ayarri, ahí con nosotros, pues se ha quejado un poco de la Ribera. Ahora a final de año se ha comprometido a presentar cuál es su proyecto para la Ribera del gobierno actual, pero siempre se ha quejado de que desde la Ribera, incluido la asociación AER, a la cual pertenezco, en el ESO, pues no recibe una como iniciativas de plantearle, proponerle cosas. Está clara la pregunta, sí, Vicente. Sí. Como asociado no conozco lo que se está desarrollando a ese nivel y quisiera que nos contara. Sí, adelante. Pues mira, voy a contar un par de matices, porque es cierto que cuando han venido a visitarnos ha habido un par de cosas que hemos querido dejar clara, porque parece que solo son temas de bombo y platillo. Siempre se hablaba de Canal de Navarra y se hablaba del tema del tren de alta velocidad o mercancías. Sí, siempre se ha hablado. Y nosotros hemos dicho, ¿tiene que venir a la Ribera? Sí, sí, sí, siempre sí, ¿vale? Con lo cual yo creo que ese es un tema que... Pero ese tema no está en nuestras manos, es muy difícil. Es un tema que depende de financiación, dependen de partidas y depende de un tema que ahora mismo, pues esta inestabilidad política que tenemos, pues que no se puede llevar adelante. Entonces, de alguna manera, en las visitas que han estado con nosotros, ya se le han planteado otro tipo de acciones que son acciones cercanas, como las que hemos estado comentando. Por favor, no dejemos que en todas las administraciones todos los concursos sean a precio, tengan que venir gente de fuera que no aporta valor y de alguna manera se están cargando un tejido importante de las empresas navarras y de trabajadores. Y de trabajadores, por supuesto. O sea, al final estamos hablando que las grandes empresas que pero vienen. Pero aquí... ese proyecto que te os decía ayer, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Eso concretamente. Le estamos pidiendo, se le han puesto cuatro o cinco propuestas encima de la mesa de temas que entendemos son objetivos cercanos y alcanzables, que sí que pueden estar en sus manos, de la misma manera que cuando nos presentaron el borrador del Plan de Navarra de Empleo, y dijimos, perdón, es un borrador genérico, pero es que aquí no habláis en ningún momento qué vais a hacer para la Ribera, con correcto. Lo cual estamos pendientes de, ya ha habido alguna modificación, vamos a recibirla para que de alguna manera decir, bueno, ¿qué estáis pensando que vais a hacer con la Ribera? Entonces, dos cuestiones. Los riberos o los miembros de AER y los riberos en general, ¿cuándo vamos a conocer esas cinco propuestas concretas que la habéis realizado? Y en segundo lugar, entonces lo que estás diciendo es que desde AER no se habéis reunido para nada ni con ningún equipo, ningún equipo del gobierno de Navarra para desarrollar. Está claro, Ángel, pero hay que... Ángel, hay que saber un poco cómo funciona el tema. Al final se generan una serie de mesas comisionistas que de alguna manera vas actuando y vas comentando un poco los diversos planes que se han establecido. Se ha establecido un plan estratégico energético, se ha establecido un plan estratégico de juventud, se han establecido varios planes que de alguna manera, por ser miembros de la ER, acudimos a dichas reuniones para aportar nuestro granito de arena. Al margen de eso, que normalmente siempre sirve como el primer guión para elaborar estos planes, luego también tenemos la opción, cuando vienen y somos capaces de, o subimos nosotros a Pamplona, uh-huh, o vienen aquí, de alguna manera les podemos echar encima de la mesa otra serie de acciones que entendemos mucho más cercanas que unas genéricas que ya van basadas con un guión, ¿no? Entonces eso es algo que no debemos olvidar. Hay una serie de guiones que se establecen y nosotros vamos ahí y podemos opinar sobre ellos y además decir que nos gustaría rectificarlos, y hay otra serie de guión que se está, que, o de índices que se están haciendo, que sí que están más en nuestras manos cuando somos capaces de que vengan aquí y estemos con ellos, ¿no? Entonces, esas cinco propuestas que están dentro de esos planes, entendemos, que hablabas antes. Están dentro de planes, están dentro de los planes, pero lo que hemos intentado lanzarles son cinco propuestas que de alguna manera sean objetivos más alcanzables a corto plazo, ¿vale? O sea, eso es. ¿Y un se poco puede conocer la... alguno de los cinco, Vicente, ahora mismo? Pues ahora mismo te podría decir alguna de ellas, sí. Vale, pues mientras lo está preparando Vicente, Yolanda Serrano, Ana García, Partido Socialista de Navarra, María Chivite hablaba, lo tiene claro que va a hacer lo que diga el partido, lo ha dicho María Chivite. Tenemos gobierno, o sea, ¿no? Parece, o ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo lo que veo desde fuera, pues es que pronunciarse ahora por una corriente a los navarros, pues sería para mí de tontos. O sea, María Chivite ha hecho una Verónica, sí, y ya está. Y yo lo que diga el partido, después, cuando sea el Congreso y cuando sea, pues Navarra, yo creo que ya se pronunciará por una línea o por otra, pero ahora, ¿qué sentido tiene que a los navarros ya los pongan en la lista negra? No, ahora Navarra está a ver venir, yo creo, ¿eh? Ana. A ver, yo alguna vez también lo he dicho ya. Yo creo que lo que ha hecho María Chivite, sí, muy bien, se han puesto de parte de Pedro Sánchez, pero en realidad lo que se ha puesto es de parte del no, que era lo que había dicho el comité. Y luego ella misma y el diputado de Navarra allí, socialista, también ha dicho que va a respetar la disciplina de voto. Iremos la disciplina de voto. Nosotros iremos al Comité Federal, defenderemos nuestra posición, esperaremos convencer a la gente también, a los miembros del Comité Federal, pero decida lo que se decida, asumiremos la decisión que allá se tome. Sí, yo creo que es lo que dice Yolanda, ¿no? Sí, sí, claro. En definitiva, lo que ha hecho siempre el Partido Socialista de Navarra, es decir, hacer lo que le ordenan desde Madrid y sin importar, aunque los militantes navarros y los votantes navarros digan completamente lo contrario. Pero, hay situaciones y situaciones. Ángel, ahora al PSN no le interesa para nada ponerse en contra de nada, más que decir, bueno, Navarra estaba con Sánchez, o era del no, era partidaria del no, pero acataremos, pues claro, ya vendrá el Congreso y ya vendrá lo que tenga que venir, pero de momento, pues yo creo que es una postura inteligente. Se levantan todas las manos. Bueno, es que en realidad cuando se puso de parte de Pedro Sánchez no es que fuese tan arriesgado, es simplemente que Pedro Sánchez era pues el que tenía que ser. Quiero decir que es que no ha hecho nada fuera de lugar. Pero y ahora tampoco está cambiando, simplemente está siguiendo otra vez. Antes el comité decía una cosa y ahora va a decir otra. Y ella sigue, o sea, Navarra sigue, pues lo que digan los comités. Y una cosa, por otra parte tienen un plan malo porque si el diputado que está allí, es un poco complicado decirle desde Navarra, tú vota no, abstente, que te sancionarán a ti y a lo mejor te expulsan a ti. Ese es el quid de la cuestión. Claro. Ese es el quid de la cuestión, porque según la Constitución, nuestros representantes en el Parlamento son nuestros representantes, no los de un partido político. Sí. Y otra cosa es que estén organizados dentro de una organización política. Y por lo tanto, y a ese nivel, es decir, el control que existe por los partidos políticos, porque son los que los ponen en las listas y no son listas abiertas, y son listas cerradas, y si no, además te sancionan, y si no, pues desaparecen. desaparece del mundo político y te vas al infierno sustento, y te vas al infierno, pues al final no son representantes, nuestros representantes políticos no son representantes de los votantes, sino son de los partidos políticos, así que yo no los ahorraría. Pues eso, por eso mismo que son habría representantes que de un partido político, tienen que estar, bueno, pues bien, pero como de momento funciona así, tienen que estar a la sombra del paraguas del partido político. ¿Sabéis que teníamos las 5 propuestas de AER? ¿Sabéis que las tenemos preparadas? Que nos las van a decir en exclusiva, que nos vamos a enterar aquí en Objetivo de la Ribera, que esto es un privilegio, Y que está con nosotros Vicente Cordón, que se ha estrenado, no sé yo si volverá o no, pero... Bueno, al final yo creo que no hay que tener miedo a decir lo que, a nada, ¿verdad? Lo que se piensa y de alguna manera lo que se habla y se transmite. Sí, bueno, somos esclavos de nuestras palabras. Ángel, por favor, silencio. Secretos. Eso es así. Vamos a conocer las 5 propuestas. Bueno, una de las propuestas que les hicimos, en primer lugar, una de las que hemos comentado es... todo el tema de concursos y licitaciones, que de alguna manera se ajuste mucho más a la realidad, ¿vale? También otra de las propuestas que le hicimos es que es conveniente y fundamental potenciar el turismo en la Ribera. De alguna manera entendemos que es un potencial muy importante y lo tenemos que le tenemos que sacar valor. Comentamos también el tema de la universidad pública. La tenemos aquí, tiene que estar íntimamente ligada con el tema agroindustrial. Tenemos, creo que, la mejor zona donde somos capaces de crear las mejores frutas, verduras y hortalizas, y sin embargo los laboratorios nos los crean en Pamplona. O sea, de alguna manera tenemos la universidad que ya la han puesto aquí y tenemos que sacarle mucha más chispa vía centros tecnológicos como tenemos la ETI. De alguna manera eso lo tenemos que potenciar y tenemos que ir poco a poco sembrando para conseguir objetivos. El otro tema que hemos comentado, que era tanto Canal de Navarra como el tema de alta velocidad, sí, la Ribera quiere agua de calidad, quiere tener también poder mover mercancías con calidad, quiere que se establezca, si se va a generar el famoso puerto seco, que esté claro, que no sea un tema que casi nadie sabe cómo está el tema del puerto seco, es un tema privado, es un tema público, es un tema, como siempre hemos comentado antes, cero transparencia, ¿no? Y luego, por último, el otro tema que estaba ligado con el tema de las contrataciones era un poco, de alguna manera, el que entre todos seamos capaces de blindarnos desde el punto de vista de la famosa ley de pagos que nadie cumple o todos incumplen, que de alguna manera también genera que muchas de las empresas se vayan al traste. Y cuidado, y he de decir una cosa, y no es porque el gobierno de Navarra no sea buen pagador, sino que al final se nos pierde el dinero en el camino. Lo hemos escuchado de mano del presidente Txomin Sánchez. Bueno, pues la ronda de reflexión. Yolanda Serrano. ¿Reflexión de todo lo que hemos hablado? Casi nada, al final. Pues, bueno, pues lo primero, no sé, no puedo reflexionar porque no tengo ni idea que puede ser eso. Y luego, pues bueno, yo creo que... Estabas hablando de la primera entrevista que hemos llevado con Emilio Lázara, pero sobre las ideas de estas 5 ideas, sí que te pediría, de estas 5 ideas que has puesto de AER. Ah, pues que me parece muy bien que las luchen y que las defiendan, porque, bueno, todo lo que venga a la Ribera, bienvenido sea. Y si además viene de la mano de una asociación de empresarios que nadie mejor que ellos conocen las necesidades de la zona, pues oye, mejor que mejor, para eso están, para que las luchen y las defiendan y se hagan realidad. Ángel Guillén. Pues espero que por transparencia estas cuestiones genéricas se concreten en algo más concreto, que supongo que estarán ahí, y que por lo menos, aunque pienso que debía ser informada el conjunto de la sociedad, pero por lo menos a los miembros que somos de AER se nos debería mandar alguna información de vez en cuando, que no es así. Independientemente de que la colaboración dentro de AER pues es bastante dificultosa. Una opinión de la de Ángel Guillén, socio de AER, que la estás poniendo a Vicente y que entiendo que, bueno, que luego vendrá la respuesta o bien en los pasillos o después, o sea, tranquilos, tranquilos todos, pero bueno, ahí se ha lanzado. Ana García. De estos 5 puntos, a ver, a mí me parece que la universidad y el canal no son para esta legislatura y la ley de pagos es competencia estatal, o sea, tampoco. Y yo echo en falta cómo potenciar algún tipo de sector. Y de estas medidas yo creo que no se potencia ningún sector, y a mí en general me da, cuando veo la realidad no de la Ribera, me da la sensación de que se potencian cosas dependiendo de si hay recursos en Europa. Si Europa da recursos para hacer un plan o un estudio de la construcción, pues entonces toma una medida. Pero no se desarrolla ningún tipo nuevo de industria ni de nada. Como siempre, lo fácil es hablarlo de fuera, luego hay que estar adentro y tirar adelante, porque como ya decimos, AER es una asociación que son personas, bueno, son empresarios que tienen su empresa y además quieren potenciar la Ribera, eso para empezar, pero también estamos para discutirlo y criticarlo, ¿no? Ya que estamos también. Vicente, tienes el honor de despedir Objetivo La Ribera. Sí, bueno, solo un poco por hacer una pequeña matización al último comentario, es creo que el sector agroalimentario industrial es un sector que abarca mucho y creo que ahí es un sitio donde sí podemos hacer algo, ¿vale? Creo que seguramente sea más cercano. De los otros estoy de acuerdo contigo, pero el que no llora no mama. Si no somos capaces de decir que queremos que traigan el canal de Navarra aquí, te garantizo que no lo traerán. Si no decimos que traigan el tren, te garantizo que no lo traerán. Hay una serie de cosas, si no potenciamos que la universidad está, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el edificio o tiramos para adelante? Es que no lo harán, con lo cual es cosa de todos que de alguna manera tengamos que, hay una serie de cosas que serán repetitivas, pero otras cosas tenemos que intentar conseguir pequeños objetivos y que sean alcanzables. Pues señores, que le hemos dado bastante chicha a todos los aspectos, ¿no? Así que pasen ustedes un feliz fin de semana, que lo disfruten muchísimo. Yolanda Serrano, Vicente Cordón, Ana García, Ángel Guillén, gracias a los cuatro. Adiós.